ella se marchó con otro hombre. Es su huella aún en mi piel, de goma martirizada. ¿Y cuál es, señor? Para olvidarme, pero sigo en mi habitación, emborrachándome. Me falta ella, si ella perdiera la razón. Ella, me acuerdo de ella, qué cruel a veces es el amor. Con otro hombre y otro trago el sueño que está esperándome. Pensará que yo podré olvidarme, bien ignorar a su ausencia está matando.